Vamos a orar para pedir la gracia al Espíritu Santo, para poder consolar y comprender los gemidos inenarrables de dolor profundo del Espíritu Santo en los siete sacramentos. El Señor Jesús le va a revelar a Luisa Picarreta lo que él sufre continuamente en cada sacramento, cuando encuentra por parte de quien lo recibe indisposición, ingratitud y traición, y muchas veces también por quien lo ministra. Hoy vamos a conocer esos dolores secretos e internos de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo en los siete sacramentos. Y no solo por conocerlos, sino para unirnos en amor y en correspondencia para consolar a Jesús y al Espíritu Santo en cada uno de los siete sacramentos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Espíritu Santo de amor, este mediodía queremos acompañarte en tu divino querer y en tu divina voluntad para darte nuestra correspondencia de amor a nombre nuestro y de toda la familia humana en cada uno de los sacramentos. Y así tu corazón quedará complacido, consolado, amado y reparado por los méritos infinitos y efectos de tu voluntad santísima y la potencia de tu divino querer. Y todo esto para la mayor gloria y establecimiento de tu reino. Y así nuestro Padre Celestial quedará verdadera y profundamente complacido eternamente. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto que van a escuchar está tomado del volumen 18 de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad, como Jesús la llamaba de cariño. Esto fue dictado el 5 de noviembre de 1925. Estaba, según mi costumbre, dice Luisa, fundiéndome en el santo querer divino. Y mientras estaba, por cuanto me era posible, de dar con mi pequeño amor la correspondencia por todo lo que Jesús ha hecho en la redención. Él, moviéndose en mi interior, me dijo: hija mía, con tu vuelo en mi voluntad, llega a todos los sacramentos. Porque Luisa acostumbraba a hacer los llamados también giros en la divina voluntad, o paseos del alma, o recorridos del alma, o vuelos del alma, es lo mismo. ¿Queda esto claro? Levanten la mano los que saben que es un paseo del alma en la divina voluntad. Ni la mitad. Híjoles, ¿qué hago entonces aquí? Explico brevísimamente. Un giro o paseo del alma o recorrido del alma en la divina voluntad es ir, en este caso, a recorrer los sacramentos que durante 2000 años se han ministrado. Porque en la divina voluntad no hay tiempo. Tú puedes ir al pasado, al presente o al futuro. ¿Queda esto claro? Porque la voluntad de Dios abraza todo es vida de todo, sostén de todo. Y cuando tú entras en la divina voluntad, abrazas todo. Y puedes ir al pasado a recorrer y reparar y poner el sello de tu te amo junto con el de Jesús y con el de María. Y puedes reparar todos los actos pasados, los tuyos, los de tu familia y los de toda la humanidad. Y los del momento presente y los del futuro. Y así por toda la eternidad. Lo que Jesús le está pidiendo a Luisa, que haga un vuelo de su alma y empiece a recorrer mentalmente y desde el corazón toda la ministración de los sacramentos en 2000 años, en el momento presente y hacia el futuro. ¿Y por qué Jesús le pide que haga ese giro o recorrido del alma? Porque el Señor espera con anhelo que las almas que sobre la tierra vivirán en la divina voluntad podrán reparar todos los actos mal hechos de todas las criaturas, poner el sello de Jesús y todos los actos buenos, divinizarlos. A ver, todos los actos malos, repararlos ante la justicia divina. Y todos los actos buenos, divinizarlos con el sello de la divina voluntad y del divino querer. Y cuando el alma recorre hacia atrás, hacia el presente y hacia el futuro, en cada uno de sus actos pone el sello de su te amo y pone el sello de la reparación y de la gloria a Dios y de la santidad divina. Y en cada acto que el alma hace en su girar, está implorando con toda la fuerza de que es capaz en la voluntad de Dios, y grita y pide y suplica el reino de Dios sobre la tierra, es decir, el triunfo de la divina voluntad y del divino querer en el corazón de todos los hombres. Entonces es un recorrido espiritual que mediante la imaginación, el pensamiento, el intelecto y la unción del Espíritu Santo, tú puedes girar por todas las obras de la creación. Puedes girar por todas las obras de la redención y por todas las obras de la santificación. Y abrazas los tres fiat: el fiat creador, el fiat redentor y el fiat santificador. Ahorita vamos a explicar un poco más, porque esto es toda una conferencia sobre lo que son los giros. Y a veces no es fácil captarla cuando no se tiene la práctica de la lectura de los escritos y de las oraciones de Luisa Picarreta. Porque hay libros que hablan sobre los giros o paseos del alma en la divina voluntad. Entonces Jesús le pide a Luisa que haga un giro o un vuelo de su alma en la divina voluntad y lleve a todos los sacramentos por mí instituidos, le dice Jesús, y desciende en el fondo de ellos para darme tu pequeña correspondencia de amor. Hagan de cuenta, vamos a hacer un pequeño giro. Digan conmigo: Jesús, en tu divina voluntad y en tu divino querer, giro por todos los sagrarios del mundo, donde estás verdaderamente presente, y me quedo contigo para siempre en tu eterno querer, para darte el amor, la correspondencia y la gloria que tú mereces en el sacramento. A nombre nuestro, de la humanidad pasada, presente y futura, por toda la eternidad. Y en este acto, te imploro el reino de tu divina voluntad en el corazón de los hombres. Fiat. Ese es un pequeño giro. Ahorita recorrimos en unos minutos todos los sagrarios del mundo. Y Jesús quedó complacido al ver que 200 almas hicieron ese recorrido. Ese es un pequeño giro. Y tú puedes ir al huerto del Getsemaní, puedes ir al momento de la crucifixión, puedes ir al momento de la encarnación, puedes ir al momento de las parábolas de Jesús, o de cualquier parte de la vida de Jesús, o de María, o de los santos, o del Antiguo o Nuevo Testamento, del pasado, del presente y del futuro. ¿Queda esto claro? Eso es lo que vamos a escuchar a continuación. Y el Espíritu Santo nos va a pedir nuestra pequeña correspondencia de amor. Yo les pregunto, ¿quieren dársela? Pues escuchen esto. Jesús le dice a Luisa, corre y ve a cada sacramento instituido por mí y dame tu pequeña correspondencia de amor. Oh, cuántas lágrimas mías secretas encontrarás en cada sacramento. Cuántos suspiros amargos, cuántos gemidos ahogados del Espíritu Santo. Sus gemidos son continuos ante las tantas desilusiones de nuestro amor que encontramos cuando mis hijos reciben malamente los sacramentos. Los sacramentos, dice Jesús, fueron instituidos para continuar mi vida en la tierra en medio de mis hijos. Pero cuántos dolores me dan. Por eso siento la necesidad de tu pequeño amor. Sí, será pequeño, pero en mi voluntad yo me encargaré de hacerlo grande, pues mi amor no tolera para quien debe vivir en mi voluntad que no se asocie a mis dolores y que no me dé su pequeña correspondencia de amor por todo lo que hago y sufro. Por eso, hija mía, mira cómo gime mi amor en cada sacramento. Y a continuación, Jesús le va a ir mostrando a Luisa cada uno de los 7 sacramentos, su eficacia y su dolor cuando nosotros los profanamos. Escuchemos. Bautismo. Si veo al recién nacido bautizar, lloro de dolor, porque mientras con mi bautismo le restituyo la inocencia, encuentro de nuevo al hijo mío y le restituyo los derechos perdidos sobre la creación. Le sonrío de amor y de complacencia y pongo en fuga a su enemigo a fin de que no tenga más derechos sobre él y lo confío a mis santos ángeles. Y todo el cielo le hace fiesta al recién bautizado, pero enseguida mi sonrisa se cambia en dolor y la fiesta en luto, pues veo que ese bautizado será un enemigo mío, un nuevo Adán y quizá también un alma perdida. ¿Cuántos están bautizados, pero viven como si no lo estuvieran? ¿Cuántos papás llevan a bautizar al niño por costumbre, por el qué dirán, o por miedo, o por presiones, y no por amor y convicción? Y cuando nosotros no estamos preparados para un sacramento, lo profanamos. Por eso el Señor Jesús bien afirma en el Santo Evangelio, no echen las perlas a los puercos, no sea que después de pisarlas se abalancen contra ustedes y también los devoren. Cuando el Señor Jesús en el Evangelio dice, no echen las perlas a los puercos, las perlas son los sacramentos. Y los puercos son las almas que los profanan y los pisotean, como un cerdo pisotea y enfanga en el chiquero su propia comida, su propio alimento. ¿Han visto a los cerdos? Cuando les echan en los comederos y bebederos su alimento, ¿qué hacen? Lo pisan, se revuelcan, lo tiran y con su excremento hacen una mezcla y luego se lo tragan. ¿Se han fijado en los cerdos? Son animales muy impuros, pero sabrosos para las carnitas, ¿verdad? Sí, yo les vi los ojos como diciendo, pero son deliciosos. Sí, no vamos a hablar de la impureza, porque todo lo que se come con la oración queda santificado. Pero solo es un ejemplo que pone Jesús de lo que sucede cuando nosotros profanamos los sacramentos. Nos convertimos en animales. Y dice, oh, cómo gime mi amor en cada bautismo, en especial si además se agrega que el ministro que bautiza no lo hace con respeto, con dignidad y con decoro, que corresponde al sacramento que tiene la nueva regeneración. Hay muchas veces que los ministros están más atentos a una bagatela, a una simpleza, a una escena cualquiera, que administrar solemnemente el sacramento. Y aquí es donde llora y gime con lágrimas ocultas el Espíritu Santo. Porque muchas veces es el bautizado el que lo profana, y otras veces es el sacerdote el que lo ministra con indisposición, sin decoro, sin respeto y distraído. Este es el primer gemido del Espíritu Santo. Y la invitación. Así que mi amor se siente herir por el bautizante y por el bautizado, y gime con sollozos inenarrables. ¿No quieres tú entonces darme por cada bautismo una correspondencia de amor, un gemido amoroso para hacer compañía a mis gemidos dolientes? Esta es la invitación. Cuantas veces tengas la oportunidad de ser invitado o presenciar un bautismo, ¿qué vas a hacer? Un giro. Y te vas a meter espiritualmente en el sacramento para repararlo en la divina voluntad y poner en el bautizado y en el ministro que bautiza la correspondencia de amor, para que si el bautizado lo recibe mal o el ministro lo aplica mal, con irreverencia, sin decoro, sin amor y con prisas, tú repares en la divina voluntad y le evites al Espíritu Santo un gemido más de dolor y de aflicción. La pregunta es, ¿quieren ustedes participar con su pequeña correspondencia de amor? Sí. ¿Se han fijado cómo muchas veces cuando se está ministrando un sacramento la gente está platicando? ¿Entrando y saliendo? ¿Usando los celulares? ¿Más interesados en la foto, en el posar, en ir en la pasarela para que todos vean el vestido o el atuendo que traigo puesto, o a ver con quién me relaciono que sea importante? Dice Jesús, están distraídos en bagatelas, en simplezas. Otros llegan tarde, ¿se han fijado? Otros se van antes de que termine. Otros están pensando en la cena, o en el baile, o en la fiesta, o en la graduación, más que en el sacramento. ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuántas mujeres van indecorosamente? la mayoría. ¿Se han fijado en las madrinas? ¿En las bodas? ¿No parece a veces una pasarela el templo? A veces con tristeza hemos visto cómo el ministro celebrante ha tenido que suspender la celebración y pedir que se retiren las madrinas. Porque a veces se presentan con unos vestidos tan transparentes que ya no dejan nada a la imaginación. Y están profanando el templo, están distrayendo a todos los presentes. ¿Les parece eso correcto? ¿Y cuánta gente está entrando y saliendo en la Eucaristía con el celular? ¿Se han fijado? O están bautizando y todos están más, ahí está casi encimándose el de la cámara y el de la filmadora. ¿Se han fijado? A veces ni el padre se puede acercar. Vean cómo se profanan los sacramentos. Y vean, la gente ahí está y quieren posar y se suben al presbiterio y lo profanan porque quieren la foto. Vean cuántos abusos en la administración de los sacramentos. Estos son los gemidos del Espíritu Santo. Y hoy nos pide hacer esos paseos del alma para reparar en cada uno de los sacramentos las malas administraciones y las malas recepciones por quienes los reciben. Ahora vayamos al sacramento de la confirmación. Para el sacramento de la confirmación, ¿cuántos suspiros amargos?, dice el Señor. Mientras que con la confirmación a mis hijos les devuelvo el valor, les restituyo las fuerzas perdidas, haciéndolos invencibles a todos sus enemigos, a sus pasiones. Y mi confirmando viene a ser admitido en las filas de la milicia celestial, a fin de que milite para conquistar la patria celestial. Y el Espíritu Santo le da un beso amoroso, le prodiga mil caricias y se ofrece como su compañero de vida. Él muchas veces se siente corresponder con el beso del traidor, con el desprecio de sus caricias. Y cuántas veces el confirmando, a la hora de pecar, huye del Espíritu Santo, dándole la espalda. Y aquí viene el dolor. Él muchas veces se siente corresponder con el beso del traidor. Desprecia al Espíritu Santo y a sus caricias, y huye de la gracia del Espíritu para pecar sin estorbo alguno. ¿Cuántos gemidos, cuántos suspiros para que esa alma vuelva al camino? ¿Cuántas voces secretas le digo al corazón de aquel que ha huido de mí para que retorne? Lo hago hasta cansarme y no poder hablar más, dice Jesús. ¿Cuántas invitaciones? ¿Y qué? ¿Qué recibo? Nada. Por eso, ¿no quieres tú dar tu correspondencia de amor, el beso amoroso de tu compañía al Espíritu Santo que gime por tanto desconocimiento? Esto es lo que sucede. Y Jesús quiere que durante la ministración del sacramento de la confirmación, en esos cientos de confirmandos, porque se han fijado que son comunitarios y han visto cuántos desórdenes se producen a veces en el mismo templo, en la catedral, y gente entrando y gente saliendo, y entre las bancas los fotógrafos distrayendo la celebración. ¿Se han fijado? ¿Es correcto? ¿Es decoroso? ¿Es una celebración pulcra? A veces no. ¿Y qué pasa con el Espíritu Santo? Llora y gime al ver cómo se ministran y se reciben mal los sacramentos. ¿Cuántos padrinos no van a las pláticas y se presentan sin confesarse, así de la calle al altar con su confirmado sin la mínima preparación? ¿No se han fijado en eso muchas veces? Y ni siquiera se confesaron. Y como ven que todos comulgan, también ellos comulgan. Y ahí se están profanando dos sacramentos, la Eucaristía y la confirmación. Nos acaban de notificar en una parroquia. Yo participé, fui padrino, y el párroco estaba molestísimo, porque varios padrinos y papás, para evitar todas las pláticas de formación buenísimas que se nos dieron, toda una catequesis para el sacramento, pues muchísimos papás, ¿cómo lo hicieron? Ni el párroco supo. Consiguieron boletas falsas, selladas y firmadas, y por cada boleta pagaron 400 pesos. Y el párroco las descubrió. ¿Se dan cuenta de la gravedad? ¿Y saben qué es lo más triste? Son católicos. Y comulgan. Y el párroco tenía ahí las boletas y decía, ¿es posible esto? Vean, la corrupción hasta en los sacramentos, decía el párroco. La corrupción, comprando por fuera las boletas y los tickets de que asistieron a las pláticas firmadas, dice, falsificaron mi firma. Dice, a lo que está llegando el pueblo católico. Dice, y nos mostraba las papeletas el párroco y decía, esta es mi firma, falsificada. Y está el sello de la parroquia. Hoy por la computadora hacen todo. Escanean y retocan, pincelan, hacen la firma. Yo no sé, pero todo estaba en orden. Dice, casi me costaba mi trabajo distinguir entre las originales y las piratas, decía el padre. Dice, me costó trabajo diferenciarlas de lo bien hecho que está el trabajo de corrupción. Dense cuenta, para administrar un sacramento. ¿Les parece eso correcto? No es profanar un sacramento, es de lo que estamos hablando. Por eso el Espíritu Santo llora y te dice, necesito, hijo mío, hija mía, necesito tu pequeño amor, tu pequeña correspondencia. Que en unión conmigo, en mi divina voluntad, yo la ensancharé y me repararás con tu amor. Pero quiero participarte mis dolores, para que te unas conmigo a reparar por la mala administración y recepción de los santos sacramentos. Tercero, el sacramento de la penitencia, la confesión. Escuchemos lo que le dice Jesús a Luisa, pero no te detengas. Sigue volando, sigue girando y escucharás los gemidos angustiosos del Espíritu Santo en el sacramento de la confesión. Cuánta ingratitud por parte de mis hijos, cuántos abusos y profanaciones de parte de quien lo administra y de parte de quien lo recibe. En este sacramento, mi sangre se pone en acto sobre el pecador arrepentido para descender a su alma y purificarla y embellecerla, sanarla y fortificarla, para restituirle la gracia perdida, para ponerle en las manos las llaves del cielo que el pecado le había arrancado, para sellar en su frente el beso pacífico de mi perdón. Hasta aquí termina de decirle Jesús a Luisa los beneficios de la confesión. Pero ahora escuchemos el gemido, el dolor. Pero ¡ay! ¡Cuántos gemidos desgarradores! Al ver acercarse a las almas a confesarse sin dolor, sin arrepentimiento, sin propósito de enmienda. Cuántas penas, cuánto dolor se acercan a mi sacramento sin dolor, sin estar arrepentidos, solo por costumbre y casi solo para un desahogo del corazón humano. Otras son horribles las escenas que veo. En vez de ir a encontrar la vida, muchas de mis almas encuentran la muerte, pierden la gracia y la vida que yo les podría dar en el sacramento de la confesión. Pero al ir mal preparadas, encuentran la muerte. Otros solo asisten a confesarse para desahogar sus pasiones, como si el confesionario fuera una terapia psicológica. Dense cuenta de cuántos abusos. Otros van solo a desahogar sus pasiones, así que el sacramento se reduce a una burla. Otras veces va el penitente a tener con el confesor una agradable charla. Y mi sangre, en lugar de bajar a esas almas para lavarlas, desciende como fuego que las hace mayormente estériles. ¿Escucharon esto? El doble efecto de la sangre de Cristo. Cuando el penitente va verdaderamente a confesarse bien, la sangre de Cristo desciende y lo restituye, lo purifica, lo lava, lo levanta. Pero cuando el penitente va de las otras maneras, sí, desciende la sangre de Cristo, pero para dejar a esa alma, ¿qué escucharon? Estéril, muerta, sin vida. El sacramento de la confesión es una espada de dos filos. O te da vida o te da muerte. O te vivifica o te esteriliza. ¿De quién depende? De nosotros y de la buena disposición con lo que lo recibamos. Ayer, ¿qué les dijo el padre Juan Antonio Guerra Lule? ¿Qué no saben, hermanos? Que los sacramentos, para que su gracia sea eficaz en nosotros, ¿qué se necesita? La buena disposición de quien lo recibe. Si no hay buena disposición, la gracia queda estéril en el alma. Y tú puedes venir a recibir 100 veces la Sagrada Comunión y 100 veces dar la vuelta y regresarte tan estéril y muerto como te acercaste al sacramento. Es lo que muchos católicos no entienden, porque se necesita la disposición de la persona, se necesita la disposición de la criatura. Y cuando el Señor no ve esas disposiciones nuestras y que lo hacemos por rutina o por un desahogo, entonces encontramos más muerte que vida y nos vamos tan estériles que como llegamos. Y dice el Señor con dolor: así que mi amor se siente herir por estas profanaciones en el sacramento de la penitencia. Así que en cada confesión nuestro amor llora inconsolablemente y sollozando repite: oh ingrata humanidad, cuán grande eres, cuán grande es el dolor que me prodigas. En todo buscas ofenderme y mientras te ofrezco la vida, tú la conviertes en muerte. ¿Ves entonces cómo nuestros gemidos esperan tu correspondencia de amor en el sacramento de la penitencia? Entiéndanlo. Si este mediodía Jesús nos está diciendo estas cosas, es porque nos está invitando, al igual que Luisa Picarreta, a hacer estos giros en la divina voluntad. En cada uno de los sacramentos, en lo más profundo de ellos, para reparar y poner nuestro te amo y poner nuestra correspondencia de amor, para evitarle al Espíritu Santo más gemidos de dolor en la mala administración y recepción de los santos sacramentos. Hoy el Señor quiere que salgamos de aquí comprometidos A mí me va a dar muchísima tristeza si ustedes salen de aquí, ah, qué buenas charlas. No, no venimos a escuchar buenas charlas. No existen las buenas charlas. Venimos a adquirir un compromiso. Venimos a crecer en santidad, pero santidad toda divina. Es la santidad del alma que vive en la divina voluntad. Así que Jesús espera nuestra correspondencia de amor. Número cuarto, la Eucaristía. ¿Le entramos o no le entramos? Acaban de comulgar. A ver, ayer hubo misa con el Padre Fernando y ahorita con nuestro Señor Cardenal. ¿Hicieron la comunión en la divina voluntad? Sí. ¿Invitaron a la Virgen María? Sí. A ver, levanten la mano cuántos invitaron a María para evitar la kenosis de Jesús. Bravo, muy bien. ¿Cuántos se revistieron de la humanidad y de la divinidad de Jesucristo? Bien. ¿Y cuántos comulgaron en la divina voluntad y en el divino querer? ¿Cuántos le pidieron a Jesús, comúlgate a ti mismo en mí? ¿Ven qué bonito? Yo estaba ahí parado y veía cómo se acercaban a comulgar. Y yo le estaba pidiendo a la Virgen María, madre, si alguno se le olvidó, suple tú por él. Si alguno se le olvidó pedirte que recibieras tú por él la comunión, yo te lo suplico. Y María corría y se ponía a recibir la comunión por todos ustedes. Y no solo por los de esta misa, sino por todos los comulgantes del día de hoy domingo, y del pasado, y del presente, y del futuro. Eso es orar en la divina voluntad. Abarcas todo, reparas todo, rehaces por todos. Y pones el sello de tu te amo. Esa es la correspondencia de amor que Jesús nos está pidiendo. ¿Quieren escuchar el gemido de amor del Espíritu Santo en el sacramento de la Eucaristía? Que tu amor no se detenga, le dice Jesús a Luisa. Vuelve a todos los sagrarios y a cada hostia sacramental, y en cada una oirás gemir al Espíritu Santo con dolor inenarrable. En el sacramento de la Eucaristía no es sólo su vida a la gracia lo que reciben las almas, sino es mi misma vida que se da a ellas. Así que el fruto de este sacramento es formar mi vida en ellas. Y cada comunión sirve para hacer crecer mi vida divina en las almas. En esta comunión de hace unos minutos, ustedes crecieron en vida divina. ¿Por qué crecieron en vida divina? Porque comulgaron en la divina voluntad y en el divino querer. Y cada vez que tú hagas eso, crecerás y seguirás creciendo en vida divina. Ese es un proceso de un alma que empieza a vivir en la divina voluntad. Y dice, y cada comunión sirve para hacer crecer mi vida, para desarrollarla, de manera de poder decir, yo soy otro Cristo. A ver, díganlo. Yo soy otro Cristo. Otra vez. Por tercera vez. Yo soy otro Cristo. ¿Y te la crees? Sí. No, no digan sí, digan fiat. Ese es el fruto de la Eucaristía. Hacer de nosotros otro Cristo y poder llegar a decir con San Pablo, como afirma en la carta a los Gálatas, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. porque todo lo viejo ha pasado y ahora comienza algo nuevo. Y eso algo nuevo no es otra cosa más que la vida divina que se desarrolla en los hijos de la divina voluntad. Pero enseguida viene el dolor de Jesús. Pero ay de mí, cuán pocos lo aprovechan. Es más, cuántas veces desciendo en los corazones y me hacen encontrar las armas para herirme y me repiten la tragedia de mi pasión. Cuando se consumen las especies sacramentales, en vez de invitarme a quedarme con ellas, me veo obligado a irme bañado de lágrimas. ¿Cuánto tarda en consumirse las especies? 14 minutos. 14. Y ya lo decía ayer el padre Juan Antonio Guerra. Y si Jesús tiene que emprender el vuelo al cielo y no puede quedarse en esa alma, es porque no encuentra operante la divina voluntad. Pero cuando Jesús encuentra operante la divina voluntad en esa alma, Jesús se queda perennemente en esa alma, haciendo vida real, total. Y Jesús permanece en el alma en esencia, presencia y potencia. Al punto de que el alma no solo es Jesús, sino que se transforma en una hostia viviente. A ver, ¿están asimilando eso? El alma que vive en la divina voluntad, al participar de la vida divina de Cristo y real en la Eucaristía, se transforma en una hostia viviente. Donde Jesús está en esa persona en esencia, presencia y potencia. Todo Jesús. Eso es vivir en la divina voluntad. Es vivir la misma vida divina de los bienaventurados en el cielo, aquí en la tierra. ¿Escucharon eso? ¿Qué es vivir en la divina voluntad? Vivir la misma vida divina de los santos en el cielo, pero aquí en la tierra. Eso es el cielo en la tierra, y la Eucaristía es el cielo en la tierra. Y esa es la finalidad de la Eucaristía, hacer de nosotros otro Cristo vivo en cuanto a criatura es posible. Y dice Jesús, me retiro llorando y bañado en lágrimas al no encontrar en esa alma a lo vivo y operante mi divina voluntad. Y me voy llorando mi suerte sacramental, y no encuentro quien calme mi llanto y mis gemidos dolientes. Si tú pudieras romper esos velos de la hostia que me cubren, me encontrarías bañado en llanto. Y conocerías la suerte que me espera cada vez que tengo que descender al corazón de mis hijos. Hasta duele el alma decirlo. Si pudiera romper los velos que cubren la hostia, me encontrarías bañado en llanto y conocerías la suerte que me espera cada vez que tengo que descender a la mazmorra de ese corazón pecador. Por eso, hijo mío, pon tu correspondencia de amor, gira en el sacramento de la Eucaristía, emprende tu vuelo a lo más profundo de la Eucaristía y pon tu te amo, tu pequeña correspondencia de amor en mi divina voluntad, en cada hostia, en cada comulgante, y que tu correspondencia de amor sea continua para calmarme el llanto. Y harás así menos dolorosos los gemidos del Espíritu Santo en el sacramento de la Eucaristía. ¿Ven cuán serio es esto que estamos compartiendo? ¿Verdad que no es una buena charla? Es una invitación solemnísima, ardiente, de Jesús a comprometernos, a hacer giros permanentes, paseos del alma, emprender el vuelo a cada uno de los siete sacramentos para poner el sello de nuestro amo y nuestra correspondencia a nombre de toda la familia humana. Ahora, quinto sacramento, el sacramento del sacerdocio, del orden. Desciende, le dice Jesús a Luisa, desciende en el sacramento del orden. Aquí encontrarás nuestros más íntimos dolores escondidos, las lágrimas más amargas y los gemidos más dolientes. El orden constituye al hombre a una altura suprema, con un carácter divino. Lo hace el repetidor de mi vida, el administrador de los sacramentos, el revelador de mis secretos, de mi evangelio, de la ciencia más sagrada, el pacificador entre el cielo y la tierra y el portador de Jesús a las almas. Ese es el sacerdote. Pero ay, ¿cuántas veces vemos en el ordenado que será un nuevo Judas, un usurpador del carácter que le ha sido impreso? ¡Oh, cómo gime el Espíritu Santo al ver en el ordenado arrancarse las cosas más sagradas, el carácter más grande que existe entre cielo y tierra! ¡Cuántas profanaciones! Cada acto de este ordenado, hecho no según el carácter impreso, será un nuevo clavo de dolor, un llanto amargo, un gemido desgarrador. El orden es el sacramento que encierra a todos los demás sacramentos juntos. Por eso, si el ordenado sabe conservar en sí mismo íntegro el carácter recibido, pondrá a salvo los demás sacramentos. Pero él, el defensor y el salvador del mismo Jesús, es el sacerdote. Pero si el sacerdote falla, Jesús queda a la deriva. Pero al no ver esto en el ordenado, nuestros dolores se concentran más. Nuestros gemidos se hacen más continuos y dolorosos. Por eso, hijos míos, corra, corra pronto y con diligencia su correspondencia de amor en cada acto de sacerdote, para ser tu compañía al amor gimiente del Espíritu Santo. Por eso, Luisa, como alma víctima de reparación ante la justicia divina, se ofreció por los sacerdotes. Los sacerdotes necesitan mucho de nuestras oraciones y sacrificios para que se mantengan fieles a sus votos. Vean con tristeza cuántos sacerdotes en estos tiempos están abandonando el sacerdocio. ¿Cuántos lo están profanando y cuántos ya han abandonado los seminarios? Vean cómo en el mundo entero, cada vez más notorio, tenemos una terrible carencia de sacerdotes. Por eso este giro en el orden del sacramento sacerdotal es muy importante para Jesús. ¿Quieren ayudarle? Sí. Vamos a poner en ellos nuestro pequeño amor, nuestro pequeño sello de te amo en cada acto de sacerdote hecho en la divina voluntad. Le ayudaremos a Jesús a que surjan sacerdotes cada vez más santos, que puedan contagiar el corazón de los jóvenes para que haya nuevos seminaristas. Así que es un giro muy importante. Y sexto, el matrimonio. El matrimonio. Pero el tiempo se nos agotó. ¿Dónde está, presidente? Diga usted. ¿Me permite terminar el sacramento del matrimonio? El presidente dice que no. ¿Ya oíste, presidente? Muy bien. ¿Me regala 10 minutos? Gracias. Ahora, en el sacramento del matrimonio, por favor, con toda caridad y respeto, levanten su mano los esposos aquí presentes o los que están al frente de una familia, ya sea viudo o viuda, muy bien. Pues esto va especialmente para ustedes y para los hijos también. Vean cómo sufre Jesús en el sacramento del matrimonio. Todos estamos conscientes de la situación que estamos viviendo en estos tiempos. Los ataques más feroces de Satanás son contra la familia, porque de la familia salen las vocaciones. Y si las familias están mal, bajan las vocaciones. De las familias salen los profesionistas. Y si las familias están mal, nuestros profesionistas son corruptos. Porque la familia es la base de la sociedad. Y por eso estamos viendo una lucha contra la familia, porque nos quieren presentar el nuevo modelo de familia. Familias mixtas entre homosexuales y lesbianas con derecho de adoptar hijos. ¿Les parece eso correcto? Pues por eso este giro que Jesús nos pide en el sacramento del matrimonio, escúchenlo bien, porque tenemos que salir de aquí con un gran compromiso y reto de hacer muchos giros en la divina voluntad para reparar, para amar y rehacer los actos de todos los esposos. Apresta el oído de tu corazón y escucha nuestros profundos gemidos en el sacramento del matrimonio. ¡Cuántos desórdenes en él! El matrimonio fue elevado por mí como sacramento para poner en él un vínculo sagrado. El matrimonio es tan importante sobre la tierra porque es el símbolo más perfecto de la Santísima Trinidad en la tierra. Por eso el demonio está destruyendo los hogares y los esposos con el divorcio y la infidelidad y el adulterio. Porque los esposos, la familia, es el espejo más perfecto en el que se refleja la Santísima Trinidad. Porque la familia es el modelo en la tierra de la Sacrosanta Trinidad en el cielo. Porque cuando Dios creó la familia, la creó pensando en la familia trinitaria, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman la primera familia trinitaria. Entiendan, la familia no es un invento del capitalismo ni del socialismo. La familia tiene un origen divino, ha sido instituida por Dios desde el Génesis. Por eso el diablo la está destruyendo, para que hagan más giros. De 10 matrimonios que que hoy se están casando, sobreviven 3 o 2. Esas son las últimas estadísticas. En esta década, en estos últimos 10 años, del 2002 al 2012, esas son las últimas estadísticas. De 10 matrimonios que se casan, sobreviven 2 o a lo mucho 3. ¿Qué está pasando? ¿Ahora entienden por qué no tenemos sacerdotes? ¿Ahora entienden por qué no hay buenos profesionistas? Porque vienen de familias disfuncionales, destruidas, desbaratadas por Satanás. Escuchen, la familia es el símbolo de la sacrosanta Trinidad, le dice Jesús a Luisa. Es símbolo del amor divino. La familia es el mejor símbolo del amor divino. Así que el amor que debía reinar en el papá y en la mamá y en los hijos, la concordia, la paz, debían simbolizar a la familia trinitaria. El papá es símbolo de Dios Padre. La mamá es símbolo del Espíritu Santo. Y los hijos son símbolo del Hijo. He ahí la Santísima Trinidad. Por eso un papá que falla a sus hijos les deforma la imagen del Padre Eterno. Una mamá que falla a sus hijos les deforma la idea del amor del Espíritu Santo. Somos los representantes de la sacrosanta Trinidad en la tierra. Vean el valor de la familia. Y dice, de manera que la familia en la tierra es modelo de la familia celestial. De esta manera debía tener en la tierra otras tantas familias semejantes a la familia del Creador, destinadas a poblar la tierra con otros tantos ángeles terrenales para conducirlos a poblar las regiones celestiales del cielo. La misión de la familia es poblar la tierra de los hijos de Dios, del reino que poblarán el cielo en la tierra. ¿No es maravilloso? ¿Quieres que tus hijos pueblen el cielo? Pues sé familia. No profanes el sacramento. ¿Quieres que tus hijos ya vivan el cielo en la tierra? Sé familia. Gira, gira, haz muchos paseos del alma sobre tu familia y pon tu correspondencia de amor. Pero aquí viene el dolor de Jesús. Aquí viene el gemido del Espíritu Santo. Y pongan mucha atención. Pero ay, dice Jesús con dolor, cuántos gemidos al ver formar en el matrimonio familias de pecado que simbolizan el infierno. Simbolizan el infierno con sus discordias, con su desamor y con el odio, que terminan entre hermanos y entre esposos. Estos hijos míos pueblan la tierra como si fueran ángeles infernales que servirán para poblar el infierno. O tu familia servirá para poblar el cielo o poblar el infierno. Eso va a depender de ti. ¿Y qué vamos a hacer? Observen. Observa en tu barrio, Observa tus vecinos de al lado, de enfrente y de a un lado. Y te enterarás que el de al lado vive en adulterio. El de enfrente es divorciado, vuelto a casar. El de acá están en unión libre. Estos viven quién sabe qué cosas mixtas. Y más allá una pareja homosexual y más allá una pareja lésbica. Y dices, ¿qué está pasando? Nos sentimos como Lot en medio de Sodoma. Observa cómo se está viviendo la dinámica familiar, si a eso se le puede llamar dinámica familiar. Ya poco se ve hoy las familias enteras que van a misa el domingo y comulgan juntos y se confiesan juntos. Vean el ataque a la familia. Por eso la familia servirá para poblar el cielo o para poblar el infierno. O tus hijos serán sobre la tierra ángeles celestes o demonios infernales. ¿Entienden los gemidos del Espíritu Santo en los siete sacramentos? Y creo que este a nosotros de manera particular nos golpea durísimo. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a aprobar el divorcio? ¿Vamos a permitir las familias mixtas entre homosexuales y lesbianas? ¿Qué les va a esperar a esos niños cuyo papá y mamá son unos homosexuales? ¿Qué le va a esperar a esa niña, a ese niño cuyos papás son dos lesbianas? Imagínate el ambiente en el que van a crecer, lo que van a ver, lo que van a oír. ¿Te parece eso el plan divino? Esas son familias infernales ya constituidas. Por eso, hijos míos, escúchenme. Pon tu correspondencia de amor en cada matrimonio. Necesito tu giro, hecho en mi divina voluntad, en cada criatura, en el esposo, en la esposa y en los hijos, y a todos los niños que vienen a la luz de este mundo. Así, tu gemido doloroso hará menos dolientes nuestros gemidos continuos en el sacramento del matrimonio. Estoy muy compungido, Estoy muy compungido. Me duele el corazón. Este no es un tema grato. Cuando yo vi y conocí este tema por primera vez, yo no lo podía terminar. Me echaba a llorar. Porque sientes el dolor de Jesús. Y Él te está diciendo, hijo, entiéndeme, quiero participarte mis penas en cada sacramento. Y encuentro en el mundo poquísimas almas dispuestas a solidarizarse conmigo en el dolor. La mayoría de mis hijos me dejan solos, me abandonan. Y yo los espero con su pequeño amor para ensancharlo en mi divina voluntad. Y abrazar en ese giro a todos los esposos del mundo, a cada familia en particular, para poner el sello de nuestro te amo en la divina voluntad, para que el demonio no se pueda acercar y circundar las familias con la sangre de Cristo, con el velo de la Santísima Virgen María y consagrárselas a los dos corazones, para que se alejen las insidias de Satanás sobre las familias. Y por último, la extrema unción, la unción de los enfermos. ¿Seguimos? 2 minutos. Y se acaba el disco también. pero nuestros gemidos no han terminado aún. Por eso pon tu correspondencia de amor y haz que llegue al lecho del moribundo cuando le es administrado el sacramento de la extrema unción. ¡Ay, cuántos gemidos, cuántas lágrimas encuentro en este sacramento! Este sacramento contiene la virtud de poner a salvo a cualquier costo al pecador agonizante. Y es la confirmación en la santidad para los buenos y los santos. Es el último vínculo que con la unción se pone entre la criatura y Dios. Es el sello del cielo que se imprime en el alma redimida para purificarla y embellecerla. Es la última pincelada que da el Espíritu Santo para disponerla a partir de la tierra y hacerla compadecer ante su Creador. En suma, con la extrema unción hacemos el último desahogo de nuestro amor. Es la última vestidura que le pongo al alma. Es el ordenamiento de todas sus obras buenas. Por eso, este sacramento actúa en modo sorprendente en los vivos a la gracia. Con la extrema unción, el alma es cubierta como con un rocío celestial, que le apaga como de un solo soplo las pasiones, los apegos de la tierra y a todo lo que no pertenece al cielo. Pero ¡ay! ¡Cuántos gemidos! ¡Cuántas lágrimas amargas! ¡Cuántas indisposiciones! ¡Cuántos descuidos! ¡Cuántas almas perdidas! Que por descuido, aún agonizante, sus familiares no le llevaron el sacerdote y murió sin confesión ni comunión. No, pero ¿cómo le voy a llevar el sacerdote? Se va a asustar o va a pensar mal, va a creer que ya lo estamos matando. No, ahí no decide el agonizante, decide nosotros que estamos en pleno juicio. El agonizante no tiene control sobre sus emociones. Y aunque se moleste, es mejor asegurar la vida eterna para el agonizante. ¿Cuántas almas mueren sin la asistencia de un sacerdote? ¿Y cuántas almas por descuido de sus mismos familiares abandonados en los hospitales? Esas almas mueren gritando, un sacerdote, y nunca llegó el sacerdote. Y murieron. Es un sacramento tan importante. Que el Señor Jesús, cuando encuentra sacerdotes santos, y hay accidentes en las carreteras donde no hay un sacerdote, o en cientos y miles de hospitales foráneos, o en pueblos, o en las grandes ciudades donde hay millones de enfermos y agonizantes y que están muriendo y que los sacerdotes no se dan abasto, a veces a esos buenos y santos sacerdotes el Señor los biloca. Y de pronto hubo un accidente en una autopista y chocaron muchos autos y hay gente tirada por la carretera desangrándose, muriéndose, hombres, mujeres y niños. Y de la nada, de pronto ahí ves un sacerdote con una estola corriendo, ungiéndolos, confesándolos y dices, ¿quién lo llamó? No sé, pues el padre llegó de repente. Y termina con todos y de pronto el padre, no, ya no está. No, es que no venía con nadie, nadie lo trajo. El Señor lo bilocó. ¿Cuántas veces de pronto llega un sacerdote a las 2, 3 de la mañana a un hospital con un moribundo? Ah, soy el sacerdote fulano, vengo a ministrar los sacramentos. Ah, ¿quién le llamó? ¿Qué? ¿Quién lo pidió? Yo tengo que ver ese hijo de Dios que está clamando un sacerdote. Ah, pásele. Le ministra, lo confiesa, le da la unción. Oye, ¿y sacerdote quién lo llamó? No, nadie lo llamó. El Señor lo bilocó. Pero el Señor llora porque ve tantos descuidos. de que a veces estamos pensando más en la herencia, o estamos pensando más en el médico o en el tratamiento, que en el sacerdote que urgentemente debe darle los últimos auxilios para bien morir. Vean cómo Jesús va a llorar. Cuántos gemidos, y con esto terminamos, cuántas lágrimas amargas, cuántas indisposiciones, cuántos descuidos, y por eso cuántas almas perdidas. Qué poca santidad para confirmar encuentra, qué escasas obras buenas para reordenar y confirmar. Oh, si todos pudieran escuchar nuestros gemidos, nuestro llanto en el hecho del agonizante, en el acto de administrar el sacramento de la extrema unción, llorarían todos mis hijos de dolor. ¿No quieres tú entonces darnos tu correspondencia de amor por cada vez que es administrado este sacramento, que es el último desahogo de nuestro amor hacia la criatura? Que nuestra voluntad te espera en todo para tener tu correspondencia de amor y tu compañía a nuestros gemidos y suspiros.